Muy bien, que como suele acontecer los días martes a esta hora, hablemos un rato con Juan Carlos Junio. Claro que sí, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Por acá todo bien. Juan Carlos Junio es el director del Centro Cultural de la Cooperación y los días como estos, los días martes, nos ayuda a ampliar nuestra agenda, a pensar en otros temas también. Bueno, hoy quería comentar un documento que emitió la Pastoral Social de la Iglesia Católica, ¿no? Que me parece muy destacable porque, a diferencia de algunos otros, donde, bueno, se plantean los temas de la pobreza, que es un elemento frecuente en los documentos de la Iglesia, aquí, en este documento, tiene una visión, yo diría, política e ideológica, muy clara, muy contundente frente a la coyuntura que vivimos en la Argentina. Por eso me parece que hay que destacarlo, ¿no? Tiene que ver con el tema de la deuda externa, que se transformó de algún modo en el punto polémico más importante de este momento. Y al respecto, el documento este que firma el obispo Jorge Lugones de Lomas de Zamora señala que el orden económico que privilegia la especulación financiera va en desmedro del trabajo y la producción, o sea, impugna este sistema, yo diría que tiene como rasgo dominante la especulación financiera. Y con respecto a la deuda, dice que no se debe hipotecar la casa común, que es nuestra nación, sin los consensos necesarios y sin establecer las responsabilidades emergentes. Fíjense que está convocando a que se establezcan las responsabilidades del endeudamiento, ¿no es cierto? Dice, además, que hay una conexión estrecha entre la justicia para los pobres, la situación de los problemas estructurales de la economía mundial y la protección del medio ambiente. O sea que hace una asociación conceptual, yo creo, muy valiosa entre estos temas de la justicia social y los problemas estructurales del mundo, y ahora agrega el atributo del medio ambiente. Y por último, señala que vuelve a encontrarse la Argentina con un hecho consumado de otra extraordinaria deuda, ¿no? Y corona con que este es un tema ético que atenta contra la solidaridad, la educación y el diálogo social, o sea que hay una enorme inmoralidad en todo esto y reivindica la idea de la solidaridad, ¿no? O sea que, francamente, creo que vale la pena repensar este documento de la Iglesia porque, bueno, no hace caridad, sino que va muy a fondo en términos político-ideológicos en caracterizar esta situación que estamos teniendo, ¿no? Y de alguna manera, Juan Carlos Junio, marca los cambios también en parte de la doctrina social de la Iglesia, a veces auspiciados por la jerarquía eclesiástica argentina, de compleja formación política, y a veces auspiciadas por una época distinta que tiene que ver con el papado del argentino Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y su convicción respecto al papel que la Iglesia debe cumplir respecto al conflicto social. Sí, efectivamente, yo creo que el episcopado argentino, a partir del advenimiento del Papa argentino, tiene una posición política ideológica de consuno con el Papa que no le saca el traste a la jeringa, como se diría, ¿no? Por eso van a fondo en algunas cuestiones ideológicas. El Papa lo hace en términos universales y acá lo hacen en un tema muy estratégico como es la deuda y todas sus consecuencias, las responsabilidades políticas del gobierno que la contrajo, etcétera, etcétera. O sea que efectivamente estamos ante un, yo diría, un viraje en ese sentido y que, bueno, hace un aporte político muy importante porque no es poca cosa que la Iglesia vaya bien a fondo en el posicionamiento político ideológico que tenemos que tener frente a este tema, y vuelve a insistir en algo que nosotros también modestamente lo hacemos, que no hay nada más importante que la deuda social, ¿no? Que son no solo los 19 millones de pobres, la niñez empobrecida, sino otros sectores sociales de capas medias bajas, de la cultura, de la intelectualidad, que están sufriendo las consecuencias de estos años de un modelo inhumano, ¿no? Así que creo que vale la pena, es muy importante este documento y esta posición de la Iglesia Católica Argentina. Bien, y vale la pena subrayar también que no solo importa la verbalización, sino a partir de la verbalización, las conductas y los trabajos que vastos sectores de la Iglesia hacen en lugares donde no siempre llega el ojo de los medios de comunicación. Gracias por plantearlo así, Juan Carlos. No, al contrario, un gran abrazo, hasta el martes próximo. Juan Carlos Junios, además de director del Centro Cultural de la Cooperación, es senador suplente por la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.